Siguen creciendo los reclamos salariales, es por eso que las dos CTA acordaron acciones conjuntas para enfrentar este ajuste que se está viviendo acá en la provincia de Río Negro y también en otras provincias de nuestro país. Estamos en comunicación con Jorge Molina, de la CTA de los Trabajadores, para conversar acerca de estos anuncios y también de estas medidas en conjunto con la otra CTA que están tomando para iniciar estas acciones. ¿Qué tal, Molina? Pato y Flor, los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes y toda la audiencia de la radio. Bueno, Molina, empezando por algún lado, confirmado, marchan a Viedma el 1 de marzo cuando se inicia el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, ¿no? Sí, en un principio lo que hemos planteado es una concentración en la puerta de la legislatura, donde vamos a estar planteando justamente en esa fecha varios reclamos, pero básicamente uno de los esenciales es que no acordamos con los ajustes que se han anunciado desde la gobernación, que no aceptamos ninguna paritaria con ningún techo. Este techo que ha querido fijar el gobierno provincial de un 17% está totalmente desfasado de la realidad. No hay ninguna proyección de inflación para este año seria, inclusive de las agencias económicas más cercanas al gobierno nacional, que dé como serio este número. Las estimaciones hablan de un 25, un 30%, y si a eso le sumamos el desfasaje que han tenido los salarios el año pasado, que en algunos sectores ha sido un 6, en otros el 10, en otros en el 12, estamos hablando de un número mucho mayor. Pero antes de eso, también lo que anunciamos es que la semana próxima vamos a estar en la ciudad de Viedma, con fecha a confirmar todavía, las dos centrales. Estamos intentando también que los compañeros de la CGT estén presentes, haciendo justamente entrega del documento que anunciamos el 23 de diciembre. ¿Se acuerdan que ahí inició, digamos, formalmente, se hizo público esta unidad en un documento que mostramos también acá en San Carlos de Bariloche, donde planteamos justamente estos puntos esenciales, que era paritaria libre sin ningún tipo de techo, y además otra cuestión que a nosotros nos parece esencial, que es la conformación del Consejo del Salario en la provincia de Río Negro, que tiene que ver no tan solo con un consejo donde participen todas las centrales obreras, la pequeña y mediana empresa, las organizaciones empresariales de nuestra provincia y el gobierno para fijar un salario mínimo, sino que además donde se puedan fijar propuestas de políticas de Estado para generar empleo joven, para proteger a pequeña y mediana empresa, para proteger las empresas y las producciones regionales, que nos parece que es el único camino para que la provincia entre en un camino sin retorno, y nos parece que todo lo contrario a los ajustes que anuncia el gobernador. Nos parece que hay que fomentar el mercado interno y no ajustar. Molina, ¿otra provincia ha hecho algún símil de lo que es a nivel nacional este Consejo de Salario? Sí, la provincia de Misiones hace 2 años que lo tiene, o 3, no recuerdo bien, también por una gestión que se hizo desde la CTA, y lo estamos impulsando en todas las provincias. Nos parece que los gobernadores en general se están equivocando, parándose a la derecha de las medidas que está anunciando el gobierno nacional. Nos parece que los recortes en economía lo único que hacen, por más que por hacer buena letra le estén prometiendo 1, 2, 3 puntos más de coparticipación, nos parece que si se caen las economías internas, lo que se produce es una caída del mercado interno, el cierre de pequeñas y medianas empresas, de producciones regionales. Nosotros lo estamos viendo en toda la provincia, se cierran cada vez más comercios. Cuando se cierran comercios, son en muchos casos 1, 2 o 3 empleados que quedan sin trabajo. La obra pública está parada. El otro día, cuando estuvimos en Viedma, en función de la presencia del presidente Macri, los compañeros de la UOCAR que compartieron el acto lo manifestaban: la cantidad de obras que están paradas y la cantidad de familias de la construcción que están sin trabajo. Nos parece que los gobiernos provinciales se están equivocando. La política del ajuste lo único que lleva es a mayor recesión, mayor achique de la economía, mayor desempleo y al quiebre concreto de la economía de cualquier provincia. ¿Van a estar acompañando también el paro nacional de mujeres, ¿no?, del 8 de marzo? Sí, por supuesto. En eso las compañeras de las dos CTA, compañeras de la CGT, compañeras de organizaciones sociales, políticas, están trabajando fuertemente. Nos parece que debemos los varones acompañar esta medida, las centrales acompañar esta medida, porque ese es también un grito de justicia que se tiene que hacer escuchar. Nos da mucha pena que los gobiernos provinciales, municipales, den espalda a estos reclamos, que no se cree la ley de emergencia de género, que si no se asignen presupuestos concretos para luchar contra esta situación, la violencia de género que se da en las familias, en los lugares de trabajo y también la indiferencia de muchos funcionarios, también es un hecho de violencia, violencia institucional. Creemos que en esto debemos acompañar, tiene que ser una medida contundente y bueno, sabemos que las compañeras de todas las organizaciones están juntando en distintos ámbitos y por supuesto que vamos a acompañar lo que ellas defienden, ¿no? Tengo entendido que también están preparativos para reforzar la celebración del 24 de marzo que el gobierno quiso soslayar, ¿no? Quiso cambiar de fecha, lo quiso transformar en un feriado móvil. Sí, nosotros hemos acordado ayer varios puntos, ese que te decía de la presencia la semana que viene en Viedma, lo que vos dijiste de la legislatura, el paro internacional de las mujeres, y el 24 de marzo también nos parece una fecha muy importante. Recordemos que este gobierno asumió con una postura muy fuerte de criminalización de la protesta, de persecución, la del protocolo este que se quiso, que está de seguridad, que hasta ahora la fuerza, las manifestaciones en la calle han hecho que no se pudiera cumplir, y ahora avanzó un poco más, querer borrar, hubo varias manifestaciones de distintos funcionarios del gobierno nacional intentando de borrar o minimizar un hecho que fue terrible, como fue la última dictadura, la persecución que se hizo a los militantes sociales, políticos, sindicales, la persecución y encarcelación en forma ilegal y la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras. Y creo que en este avance de derechizar la política, justamente uno de los objetivos es minimizar estos hechos. Por eso nosotros redoblamos el esfuerzo. En todo el país este 24 de marzo va a tener un significado aún mayor en el sentido de poner mucho más fuerte la consigna, ¿no?, de verdad, memoria y justicia. Así que en ese sentido hemos asumido también el compromiso con las dos centrales y seguramente lo vamos a trabajar con otras organizaciones de estar con más fuerza que nunca en la calle este 24 de marzo, de generar la mayor cantidad de actividades posible, porque justamente nos parece que bajo ningún punto de vista podemos permitir volver hacia atrás en avance en derechos humanos que se han dado y que además en nuestro país son casi únicos en el mundo, ¿no? Bueno, la coyuntura que moviliza a la unidad de las dos CTA que durante mucho tiempo estuvieron separadas aquí en Viedma, ¿no?, y en todo el país, y la pregunta es obvia, Molina, ¿esto se inscribe o no en el marco de los intentos de unidad de las dos CTA que han manifestado Yasky y Micheli? En el caso, yo creo que la unidad va más allá de las dos CTA de Micheli y el compañero Hugo Yasky. Sabemos que los compañeros de Río Negro, en este caso, hay algunas cuestiones de internas con la... Sí, están en otro sector de esto. De pero sociedad. más allá de eso, es lo mismo que con los compañeros de la CGT, más allá que todavía los pasos son lentos a nivel nacional. Nosotros hemos logrado, por ejemplo, en San Carlos de Bariloche y el otro día en Viedma estuvo el compañero también de la CGT en el acto junto con el compañero de la UOCRA. Creo que esto demuestra que la unidad en la acción es lo esencial. La coyuntura aquí en Río Negro nos ha puesto en esta situación muy dura y hemos tomado esta definición de marchar en la unidad, y yo creo que está bien visto en todos los sectores a nivel nacional, más allá de los trabajos de unidad que se están dando. Y nuestro objetivo a corto plazo es que tanto las dos CTA, este nuevo sector que ha aparecido dentro también de la CTA de Micheli y la CGT, estemos realmente en un planteo de unidad, por lo menos concreto en la acción y en la calle, porque estamos convencidos que la única manera de enfrentar este ajuste es con la unidad. Y creo que además, más allá de los problemas, de las posibles diferencias, creo que ha sido la confrontación más fuerte que han tenido las políticas de gobierno a nivel nacional han sido justamente actos de las distintas centrales de trabajadores, porque ha sido la oposición más fuerte, las manifestaciones más fuertes en la calle, de la marcha federal, los distintos actos que se hicieron con 5, con 3, con 2 centrales en la Plaza de Mayo, la marcha que está anunciada ahora para el 7 de marzo, acompañado también el planteo de la CETER a nivel nacional, porque sabemos que la paritaria docente nacional no tan solo se ataca esa paritaria porque marca la primer paritaria fuerte, quizás intentan de ahí de anularla porque no quieren que las provincias negocien por su cuenta y que las provincias pobres sean sometidas justamente a sueldos muy bajos. Además, está ahí en eje esencial la defensa de las políticas que protegen la escuela pública y la escuela pública de los trabajadores y trabajadoras. Y, por ejemplo, ahí vamos a estar marchando todos juntos, docentes, CGT, CTA. Yo creo que en este sentido está este trabajo de unidad y yo estoy muy convencido de que en muy pronto tiempo vamos a estar todas las centrales unificadas enfrentando estas políticas de ajuste. Molina, por último, bueno, ha tomado estado público el escándalo de este negociado, este acuerdo entre gobierno Macri y gobierno empresario por el tema del correo argentino. ¿Qué opinión tiene la CTA de los trabajadores sobre el tema? Y mira, esto creo que confirma que este gobierno es un gobierno de empresarios, pero además con un alto grado de corrupción, y que también, nosotros siempre lo decimos, cuando hay algún caso de corrupción en el Estado, del otro lado hay una gran corrupción privada, y el funcionamiento de los Macri, recordemos que han estado denunciados, tienen muchísimas causas por actos de corrupción, por intentar estafar el Estado. Bueno, las mismas empresas offshore que han tenido en Panamá y en otros lugares del mundo nos muestran que tienen un verdadero manejo mafioso, corrupto. Recordemos que la ley, la autollamada ley de reparación histórica a los jubilados, uno de los puntos que plantean el blanqueo, fue ya en un principio, ellos cuando habían hecho la ley, planteaban la posibilidad de que los parientes de los funcionarios del Estado pudiesen blanquear igual, aunque la ley decía siempre que ningún blanqueo se podía y lo intentaron de hacer. Luego no se le permitió en el Congreso y el presidente Macri, ¿se acuerdan que sacó un decreto también para permitir que blanquee su familia? Que fue objetado. Ahora este nuevo negociado donde se perdonan miles de millones de pesos de una deuda que tiene con el Estado demuestra el accionar mafioso y que estos señores han venido únicamente a hacer negocios, pero inclusive hacer negocios totalmente ilegales y corruptos. Por eso el mayor repudio de la CTA y vamos a acompañar todas las acciones, como por ejemplo la primera es ponerlo en claro, hemos manifestado, hemos salido públicamente a decir que no acordamos, que queremos que intervenga la justicia y que se aplique la ley como cualquier ciudadano de nuestro país. Bien, Molina, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio, repito el saludo y el saludo por toda la audiencia. Gracias, muy amable. Claro. Muy bien, bueno, así conversamos entonces con Jorge Molina, referente de la CTA de los trabajadores, y bueno, estas medidas en conjunto, ¿no?, con la CTA autónoma, bueno, rechazando, ¿no?, el 17% que quiere imponer el gobierno provincial de aumento salarial, también la apertura de paritarias y otras cuestiones más que, bueno, remarcaban, y las medidas, ¿no?, en conjunto que se van a tomar. Movilización el 1 de marzo a la legislatura, cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias, y también el acompañamiento al paro nacional de mujeres del 8 de marzo.